Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 13 del mes de mayo de 2013 y estoy con Francisco Capella. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Hola, Luis. Buenas, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre un libro. En esta ocasión se trata de Defendiendo lo indefendible, de Walter Block, publicado por editorial Innisfree y Unión Editorial recientemente. Muy bien. Paco ha escrito también una serie de artículos acerca del libro y vamos a tratar de su contenido. Y Paco nos va a dar sus ideas y matizaciones, precisiones e incluso críticas a lo que presenta Walter Block en la obra. Para empezar, me gustaría, Paco, que me dieras tu opinión general sobre el libro, porque es un libro francamente curioso. Defendiendo lo indefendible, defiende personajes y actividades criminales o reprobables. Muy impopulares. Muy impopulares. Mucha gente diría que son absolutamente inmorales y que ¿cómo te atreves a defenderlas? Por eso el título es Defendiendo lo indefendible. O sea, que es un libro que puede ser polémico, ¿no? Entiendo. O que puede causar... Vamos, no es que pueda ser polémico, es que es polémico y de hecho está hecho para buscar la polémica. Prácticamente no está hecho para ir y poner paños calientes, sino todo lo contrario. Voy a leer un poquito el índice, repasar los personajes que pueblan estas páginas. Se defiende a la prostituta, al cerdo machista, al narcotraficante, al drogadicto, al chantajista, al difamador y calumniador, el reventa, el policía corrupto, el avaro, y así suma y sigue. Una especie de catálogo de chusma, ¿no? Sí. ¿Por qué lo hizo Walter Block así, en tu opinión? Hombre, porque yo creo que es muy necesario, desde el punto de vista liberal, luchar contra intuiciones generalmente aceptadas de todo lo políticamente correcto, pero que en el fondo están equivocadas o que son claramente liberticidas. Es difícil ir contracorriente de lo que cree todo el mundo, porque cuando tocas ciertos temas te van a decir que si estás chalado o qué tipo de indeseable eres tú, si tratas de defender a otros que también son calificados de indeseables. Entonces llega un momento que dices, bueno, esto conviene tocarlo, no dejarlo ahí siempre diciendo estos temas no los vamos a tratar nunca. Pero entonces entiendo que sugieres que se criminalizan o se tabuizan actividades que no tienen por qué. Bueno, habría que ver qué quiere decir no tienen por qué. No tienen por qué ser criminalizadas. Sí, pero no. Es decir, la criminalización o el rechazo o el repudio o el llamar inmorales a ciertas cosas no es aleatorio, tiene su sentido. Son unas cosas que en su libro Walter Block, a mis críticas que estoy haciendo, no hace. ¿Y por qué si esto no hay ningún ataque a la libertad de nadie? ¿Por qué está criminalizado o por qué la gente cree que es inmoral? Es una de las cosas que falta en el libro. Es decir, ¿por qué hay una percepción generalizada tan amplia contra ciertas cosas? Porque él, a mí una de las cuestiones que me llamó la atención es que él no solamente los defiende, sino que los llama héroes. Y probablemente, son héroes de la libertad. Y probablemente ahí, en cierto modo, se pasa. A mi juicio, se pasa. O sea, queda muy gracioso, pero dices, no, con perdón, no son héroes de la libertad para nada. Son gente que busca su beneficio particular, como muchos otros que no calificarías de héroes de ninguna manera. Uh-huh. No sé, decir, bueno, pues una prostituta es una heroína, pues hombre, no. no quiero que se la criminalice, pero tampoco que consideren que es una heroína, ¿no? Quizá creo que él dice que son héroes porque, para contrarrestar un poquito la victimización, es decir, son víctimas, son gente que recibe todo el peso de la coacción del Estado, encima la reprobación de la sociedad. Cuando ellos lo que hacen es proveer un servicio que otra gente quiere aceptar, y encima creo que la clave es sin derramamiento de sangre ni agresión violenta a nadie. Que yo creo que esas son las claves, ¿no? Él dice, no hay agresión, son actividades que se basan en el pacto voluntario de las partes que contratan, entre comillas. No hay por qué entonces criminalizarlo. Y como llevan a cabo la actividad, pese a todo eso, merecen ser llamados héroes. Sí, pero Block añade como que merecen ser llamados héroes, como que benefician a la sociedad. O como a toda la sociedad en su conjunto, en el momento que es que lo dice, como que son beneficiarios sociales. Y digo, en ese momento no. Es decir, que las dos partes de un intercambio voluntario se beneficien, eso no quiere decir que beneficien a todo el mundo. Y de hecho, si estas cosas sufren, si estas actividades sufren repudio, es porque a mucha gente le desagradan. Es decir, le perjudica subjetivamente. Obviamente, subjetivamente solo es algo que está en sus cabezas. No puedes decir que haya un daño físico. Simplemente por yo saber que hay ahí un cliente que está tratando con una prostituta, pues hay personas que lo pueden estar pasando mal, decir, qué asco, esto debería desaparecer. Entonces no podemos dar el salto de benefician a toda la sociedad, ¿no? Hay gente que si les preguntas te van a decir, no, si yo estoy en contra de esto porque me siento perjudicado. Bueno, entonces es un libro, como vemos, está, ¿tú piensas que está llamado a sacudir un poquito, a remover conciencias, a llamar la atención de una manera llamativa, valga la redundancia, sobre ciertos personajes? Yo creo que eso sí, ¿no? Y obviamente es un libro que merece la pena conocer y leer y debatir, porque es interesante que estos temas se traten, y se traten de forma provocativa, sin tapujos. Pero lo que yo tendría cuidado es que es muy... Digamos, el liberalismo ya es un conjunto de ideas impopulares. Entonces, presentarlo de una forma que ya, en cierto modo, repela aún más, dices, bueno, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Simplemente llamar la atención y provocar a los demás? ¿O que razonen, argumenten? Y si vas a provocar a los demás y que acaben sintiéndose mal, al menos ten muchísimo cuidado con los argumentos, porque si hay alguna debilidad en ellos, si hay algún problema de falta de rigor o de falta de conexión, de implicación lógica, si te lo pillan te van a destrozar, te van a decir, no solo es usted un chalao de las cosas que defiende, que sus preferencias, sus valoraciones no merecen ser tenidas en cuenta, además es una mala persona, sino que encima se equivoca, o sea, le pone usted mucho énfasis y encima mete la pata. Claro. Es un libro que se escribió en los 70, me parece. Sí, 70 y tantos por ahí. Ahora no recuerdo el año. Y de hecho hay algunas cosas. Creo que está trabajando en una versión más moderna. En una segunda parte, me parece. Y el libro se nota que hay cosas que cuando trata el cerdo machista, todo ese capítulo es que no tiene nada que ver con el mundo actual. En aquel entonces la mujer sí que estaba más como marginada, y hoy día es que es todo lo contrario. Lo políticamente correcto es todo el movimiento feminista. Al revés, es el macho es el que está un poco acorralado. Ajá, muy bien. Vamos a empezar a hacer un repaso de personajes, ¿vale? Uh-huh. Y quizás... ¿Con cuáles estarías de acuerdo? ¿Alguno te viene a la memoria que dices, bueno, esto es claro que...? Uno de ellos es el de la prostituta, por ejemplo, y el chulo, o el manager o gestor, o como quieras llamarle, o el jefe de la prostituta. Siempre se cree, pues eso, que la prostitución es algo totalmente inmoral, que va contra la familia, o contra el matrimonio, contra el sexo, no sé, simplemente por amor, eso de meter dinero por medio. Te hago un inciso, siempre me hace curioso ver cómo la gente de la izquierda tiene serios problemas con el dinero. La gente de la derecha tiene serios problemas con el tema del sexo. Entonces la prostituta es que ofende a todo el mundo por una cosa o por otra. Es la combinación de las dos cosas. Ajá. Y el chulo ya es algo que dices, pero espantoso. O sea, alguien que se beneficia de que otra persona tenga sexo con otros. La mujer, la pobre mujer que está oprimida y que vende o alquila los servicios de su cuerpo. Es algo espantoso. Dices, bueno, ¿y por qué no lo planteamos al revés? El pobre hombre que no es capaz de seducir a una mujer o que no se siente capaz, y entonces tiene que pagar dinero que le ha costado mucho ganar a una prostituta, porque la prostituta no le regala su afecto y su amor gratis. Pero, vamos a ver, yo recuerdo que el día, cuando leí el libro, me llamó la atención que uno de los argumentos que defiende para la prostitución, para la prostituta, es, creo, corrígeme si me equivoco, que al final cualquier relación es una transacción de yo recibo algo, aunque solo sea compañía, amistad, estar con alguien, a cambio de... Es decir, que siempre hay una contrapartida que paga, aunque no monetariamente... Igual que no existe el altruismo prácticamente nunca, salvo quizá en las relaciones entre padres e hijos, todas las relaciones sociales son toma y daca, da y recibe. Entonces, exacto, lo único es que en el caso de la prostituta está muy claro que se recibe, incluso está claramente cuantificado a priori, mientras que en las relaciones afectivas o incluso entre amigos, pues siempre estás, joder, pues a este hombre le estoy haciendo favores y nunca me los devuelve, o no me tiene en consideración, yo le digo, le alabo, y luego él nunca dice nada a favor mío. Entonces, lo que a la gente le molesta es que la prostituta, eso está todo perfectamente explícito. En tu artículo creo que además también comentabas que, además, lo que no se espera que intervenga en la relación, que es los sentimientos. Exacto. Presente a la hay un chiste muy gracioso de una prostituta novata que le dice al otro, joder, he hecho el amor con este hombre, que además era atractivo y tal, y hasta me ha pagado. Esto es un chollo, qué maravilla. No, cariño, no te ha pagado porque te acostaras con él. Te ha pagado para que te fueras después. Claro. Y claro, que no le dieras la lata y que no insistieras en mantener una relación afectiva, que quizá no le interese. Aquí, ¿ves? Es una de las cosas que falla el libro, las cosas que faltan. Sí. Esto lo estudia, por ejemplo, mucho la economía conductual, behavioral economics, todo. Si solo piensas en el mundo desde el punto de vista del mercado y de las relaciones de intercambios monetarios o trueque, no vas a entender gran parte de las relaciones sociales, en las cuales la mercantilización básicamente es tabú porque no tiene sentido, porque resulta ofensiva. Un ejemplo típico es, tu suegra te prepara una comida estupenda y tú vas al final y dices, ¡ah! Querida suegra, qué maravilla, aquí tienes 100 euros por esta comida tan estupenda que nos has preparado. Un liberal o un economista diría, pero si esto es win-win, todo el mundo se beneficia. No, el hecho de pagar es ofensivo. Y si no entiendes esto, es que no entiendes las relaciones humanas. La gente da eso gratis y quiere que se lo recompensen, paguen entre comillas, pero de otra manera. Simplemente con agradecimiento. El hecho de meter dinero de por medio, el dinero es algo impersonal. Entonces despersonaliza y desvirtúa por completo. De nuevo, oye, aquí no hay ningún tipo de agresión, ni es algo que voy a decir que debería estar prohibido, pero que lo intente hacer, que sepa que va a estar en el, digamos, en el ámbito de la mala educación, del no entender cómo se juegan ciertas relaciones. Yo tenía algo de problema cuando Walter Block defendía al chulo, que tú también lo has comentado, porque el chulo puede extorsiona a sus prostitutas. Vamos a ver, pega. No, ¿por qué? ¿Cómo que por qué no? Es decir, ¿todos los chulos hacen eso? Ahí estamos. Yo veía muy claro que el proxeneta que regenta un prostíbulo donde las prostitutas van ahí y fichan poco más o menos, hacen sus horas como una profesional autónoma, que los hay de esos, ¿no? No hay ningún problema. Pero el chulo el lumpen, ¿no? Marginal, que zurra a sus prostitutas y les saca el dinero y las obliga. Eso yo sí lo veo mal. Vale, pero entonces supongo que lo que ves mal es la violencia que hay ahí. Simplemente el que las pegue, el que las maltrate. Simplemente el que haya una figura que normalmente, que a veces es masculina, pero en otros casos es femenina. Una madame. Mira las típicas películas clásicas del oeste donde aparece la madame. Sí. Porque, ¿qué es la madame? Una prostituta que ya no tiene edad, pero que tiene el conocimiento, que sabe cómo llevar el negocio y que tiene los contactos. Pues entonces, ¿qué es el chulo masculino? Igual, eso lo explica muy bien Walter. Pues muchos clientes probablemente se sienten más cómodos tratando con otro hombre, pudiendo explicarle lo que quieren y que él les ponga en contacto con una de sus prostitutas. Por otra parte, además, el ejercicio de la prostitución para la prostituta es probablemente una situación bastante delicada, de alta inseguridad, de que te puedes encontrar cualquier chalao. Entonces, yo me imagino que pueden preferir o querer tener a alguien ahí, un protector, y ese protector no va a trabajar gratis, de nuevo. Otro de los personajes que defiende Walter Block es el narcotraficante. Sí. Y yo creo que ahí sí estoy bastante de acuerdo, ¿no? Es una persona que da un servicio, ¿no? Que provee, pero claro, todo lo que... en este caso, la ilegalización es lo que hace peligrosa esa actividad. Totalmente de acuerdo. El problema del narcotraficante no es el hecho de que venda drogas, sino que esas drogas, al ser ilegales, están rodeadas de un ámbito, pues típicamente los que las venden suelen ser criminales violentos. Y dices, bueno, criticas al narcotraficante, ¿por qué? Pues a veces porque vende productos adulterados, pero que de nuevo esa adulteración, en parte la gran responsabilidad es del hecho de que esté penalizado. Ajá. Luego que hay peleas muy sangrientas y con víctimas colaterales siempre por el hecho de las bandas que tratan de controlar territorio y todo lo que tienen que hacer para sobornar jueces, policías. Entonces, es un tema que conviene insistir en que el problema es la despenalización de las drogas, pero algo que Glock no hace en el libro es recordar, oiga, que los narcotraficantes actuales no son precisamente ejemplos de empresarios en un libre mercado, sino gente que está siempre intentando eliminar a la competencia y a menudo te dan gato por liebre en la calidad de la droga, y por eso hay tantos problemas. ¿Puedes entonces concluir que en la defensa de algunos de estos personajes no Walter Block no examina la totalidad de la fotografía, sino Exacto. que nos presenta el perfil más amable, porque es más empresarial, es más arriesgado para satisfacer una necesidad de una persona que está dispuesta voluntariamente a pagar por ese servicio, y se quita la otra parte, que es todo este, lo que estabas comentando, ¿no? La violencia, las tácticas mafiosas. Sí, exacto. Totalmente, vale, que son reprobables y que, muy bien. Que al menos hay que mencionarlas, es que claro, ni lo menciona. Claro. Lo mencionas y luego lo explicas. Claro, y pero quizás... Esto se debe a la coacción estatal en el fondo y desaparecería si no estuvieran si no estuvieran penalizadas. O sea, que llevado en su afán quizá por ensalzar estas figuras, obvia... No matiza. Quiere ver solo los aspectos positivos, heroicos, y no matiza. No matiza, que es importante. El reventa, también ensalza la figura del reventa, que es otro que está demonizado, está penalizado. Pero todo además estaba más demonizado en aquella época. Ahora ya muchas empresas han descubierto mecanismos para vender de otra manera, pero sí, el reventa... Además, eso lo entiendes, te cabrea, llegas ahí a comprar las entradas para algo y ya no quedan, y alguien te pide pues 3-4 veces lo que vale, entre comillas, lo que se supone que costaba aquello. Pero mientras hay alguien dispuesto a pagar por ello, sí. Hace un servicio estupendo. Además, lo divertido es eso, que eso refleja algunos problemas de los mecanismos de fijación, no me refiero a que el Estado los fije, sino cómo las empresas deciden qué precios poner y cómo vender. Es decir, antiguamente podías llegar y decir, a ver, un concierto, 100.000 personas. Y llegar el primer y te digo, las 100.000 entradas, todas para mí, a este precio. ¿Por qué? Porque yo sé que ese precio no está ajustado al mercado y las voy a poder revender. Entonces la gente no lo hacía con 100.000, pero sí las podía hacer con muchas. Entonces las empresas han reaccionado y ahora pues te dan 4 entradas por persona o cosas así. Es decir, tratan de impedir que otros les controlen ese beneficio que podrían tener. Porque conviene pensar, el economista a veces piensa ingenuamente, bueno, es que los precios tienen que ser totalmente flexibles y poder cambiar y ya está. Y ahí se acaba la historia. Y dices, no, hay una... De nuevo, la psicología conductual, la economía conductual te enseña cómo las empresas... tienen un poco de miedo de fallar o decepcionar a sus clientes, es que sus clientes se sientan engañados. Entonces, a la hora de poner los precios, por un lado van a intentar sacar todo lo que puedan. Entonces, ahí lo que hay, discriminación de precios, como hacen las aerolíneas. Al señor que quiere viajar y no le importa tanto ahorrar mucho, pues le van a poner el precio más alto posible. Mientras que otros pondrán precios muy bajitos para aquel que viaja solo si realmente encuentra un chollo. Es decir, si su elasticidad al precio es enorme. Entonces hay ciertas cosas como te compras un producto y acaba de salir y cuesta 500 euros y de repente lo bajan a 400, entonces te sientes estafado. O al revés, eres de los primeros que lo compran más barato, los que llegan después dicen, a mí esta empresa me está timando. Entonces las empresas ahí se mueven en terreno complicado. Si sus precios de repente oscilan, pueden provocar el rechazo del público. Otros personajes que trata Walter Block son, por ejemplo, el publicista, una defensa de la publicidad. Claro, porque esto es un argumento muy típico de que nos crean necesidades, nos manipulan, yo voy a pagar por objetos que no necesito realmente. Y dicen, no, es que el mercado funciona así. Y no digamos ya el mercado en cuanto a hacer tu producto sobresalir del resto, pero es que tú haces lo mismo. Cuando vas a ligar con una chica, tú te publicitas. Exacto. Cuando vas a buscar trabajo con tu currículum vitae, es una publicidad tuya para que entre otros candidatos te escojan a ti. No hay nada malo en eso. Totalmente correcto. Ahí no hay prácticamente peros, porque es que el mundo es así, la realidad es así. Y sin embargo, sí se censura esa actividad. Es decir, yo he escuchado muchas críticas generalmente de la izquierda, donde contra el consumismo, ¿no? Y contra la publicidad que hace que la gente dejemos de ser seres racionales y seamos como robots. Que actuamos inconscientemente, contratamos hipotecas que no queremos realmente, compramos objetos que no necesitamos. Lo primero es que no somos seres racionales, en el sentido de si por racionalidad se entiende que recibimos toda la información relevante y la procesamos sin ningún tipo de error, y rápidamente y de forma, no sé si decir calculada o fría, sino al revés. Somos gente emocional, con muchísimos sesgos o que usamos muchísimas heurísticas en nuestros procesos de toma de decisiones. Entonces, nos puede molestar que haya gente que sea muy hábil a la hora de, digamos, tocar los botones y mover las palancas que nos activan y que nos llevan a tomar unas decisiones y no otras. Entonces, los publicistas son expertos en esto, son expertos manipuladores, igual que un seductor es un experto que sabe qué le tiene que decir a una mujer, o en caso de esa mujer, a un hombre, lo que sea. Entonces, quizá por eso protestamos. ¡Ah, esta gente tiene algo de control sobre mí! Yo digo, pues vale, aprende un poco cuáles son esos mecanismos de control y defiéndete de ellos. Pero luego el problema es que la típica crítica, no, si no es por mí, es por el resto de la sociedad, que está corrompida, todo mercantilizado, todo comercializado, y dices, uy, qué altruista eres, está tan preocupado por el resto de la sociedad, pues nada, enséñales a ellos. Pero vamos, si te parece, a entrar en otros personajes con los que yo tengo ya un poco más dudas respecto a la defensa que hace Walter Block de ellos. El primero es el chantajista. El chantajista es una figura que yo no lo tengo tan claro. Él dice que es un personaje que da información que puede ser útil para que otros agentes actúen y que, por tanto, hace un bien a la generalidad. Descubriendo, por ejemplo, la homosexualidad de un empresario, de un candidato político. ¿Qué opinas tú sobre el papel del chantajista? ¿Es tan defendible como lo presenta Walter Block? Yo creo que en el fondo sí, pero de nuevo habría que hacer un análisis más profundo de por qué a la gente le importa tanto que ciertas cosas no se sepan. Y por qué mucha gente insiste en que el derecho a la intimidad y el derecho al honor son tan importantes. Tienes que pensar, pues, cómo evolucionamos durante decenas, cientos de miles de años en grupos pequeños, en los que la gente se conocía, y había relativamente poca privacidad, y la reputación importa muchísimo. Y si de repente tienes un conflicto, muchos de los conflictos no son porque alguien te haya golpeado o alguien haya roto algo, sino porque ha dicho algo de ti que no te gusta. Entonces, puede haber una tendencia social a decir, vamos a evitar esto, vamos a evitar a decirnos cosas que molesten o a insultarnos o a deshonrarnos unos a otros, difamarnos. Entonces, ahí ves que por qué la gente lo rechaza, el decir. Pero por otro lado dices, claro, bueno, pero es que yo, si hay alguien que es un corrupto por ahí, quiero saberlo. Entonces, bueno, el que haya un chantajista al menos da la oportunidad de que se sepa, mientras que si no, si está totalmente prohibido, no se va a saber de ninguna manera, o se sabrá de forma rara, no habrá incentivos a la gente para intentar averiguar qué es lo que pueden saber de los otros que no les conviene, que les avergüenza y que es posible que al resto del mundo les convenga saberlo. El caso de la homosexualidad es más complicado. De hecho, yo creo que Block lo trata mal, como dice, bueno, era bueno que hubiera chantajistas para los políticos o grandes figuras que eran homosexuales porque así les obligaban a salir a la luz, y así se aceptaría mejor la homosexualidad. Y dice, bueno, esto es una hipótesis como muy rebuscada. Y dices, vale, tal vez sí, tal vez no, pero ¿quién eres tú para destrozar la vida de una persona que quiere llevar eso en secreto y que no es ningún crimen? Efectivamente. Yo confieso que me costaba defender al chantajista y me costaba aún más defender al calumniador, que lo que hace directamente es mentir. Se inventa calumnias. ¿Y eso cómo es defendible? Esto también es un tema bastante complicado. Digamos, la versión más básica, más simple del liberalismo es: existe el derecho de propiedad, y ese derecho de propiedad es un derecho sobre cosas, sobre objetos. Y todos los demás derechos los vas a tener si son consecuencia o un corolario de ese derecho de propiedad. Entonces dices, bueno, pero ¿existe el derecho a que no mientan sobre ti? De nuevo, el derecho a la imagen, ¿o no? O tú tienes derecho a hablar y como tu boca es tuya, o el papel y el bolígrafo es tuyo, tú puedes escribir lo que quieras. Libertad de expresión. A mí no me disgusta en absoluto y me parece muy consistente decir, sí, que cada cual diga lo que quiera. El problema es que entonces tienes que educar a la gente, o necesitarías un proceso de adaptación en la que la gente descuente que gran parte de lo que le van a decir puede ser mentira, y también empieces a boicotear a todos aquellos que son descubiertos como mentirosos, como eso, como auténticos calumniadores. Y eso es complicado porque, de nuevo, la psicología te enseña que hay un... por defecto tiendes a creerte las cosas. Y negarlas, criticarlas, darles la vuelta, lleva un esfuerzo y la gente suele no hacerlo. Entonces la gente tiende a ser crédula. De nuevo, los manipuladores saben cómo presentar las cosas para que parezcan más creíbles. Pero es verdad, yo a mí no me importaría vivir en un mundo donde la gente pudiera decir todas las barbaridades que quiera. De hecho, cuando ves lo que es internet y con el anonimato, ves cómo la gente ya lo hace y es un mundo bastante deplorable. La gente que no hace más que insultarse y decir idioteces. Pero bueno, a ver, si en el mundo real la gente con nombre y apellidos se atreve a decir ciertas cosas, ¿por qué vamos a criminalizarles? Simplemente discutámoslo, critiquémosles. Otro de los personajes que a mí me costaba defender era el que arroja basura. El que ensucia las calles. A mí me resulta de verdad curioso que... Ese es normal que te resulte difícil porque es una de las meteduras de pata más gordas del libro, ¿eh? Es que es absurdo. Pero él comenta, por ejemplo, el caso del que va a un estadio de rugby o a ver un partido de béisbol y ensucia. ¿Cómo ves tú eso? Porque has escrito en tus artículos, a los que pondré un link. Lo he explicado y es que no se da cuenta de la diferencia, que es gordísima. Vamos a ver. Cuando tú vas a un estadio de cualquier evento deportivo, o un concierto, o lo que sea, o la típica sala de cine, gran parte de los ingresos que obtiene el empresario es pues por las palomitas o los perritos calientes o las bebidas que le compras. Entonces el empresario sabe que obviamente, como estás ahí, estáis decenas de miles de personas o cientos en una sala de cine, pues no vas a, cuando acabas, a llevártelo a una basura, porque no tiene ningún sentido, sería totalmente disfuncional. Entonces lo dejas por ahí tirado de la mejor manera posible. ¿Y qué? Al empresario no le cuesta nada, pues al acabar, rápidamente un equipo de limpieza y se acabó. Eso es así. Y eso no habla de ello, no se da cuenta de que eso puede funcionar así por una cuestión simplemente económica, de eficiencia y de beneficio del empresario. Mientras que lo de ir por la calle tirando basura no tiene nada que ver. Aquello ya es un bien público, no es un bien propiedad de un empresario que controla el acceso y decide cómo se organiza, sino que estás creando una externalidad negativa para todos los demás, porque todos los demás luego tienen que contribuir pagando sus impuestos o sus tasas o lo que sea para que aquello se limpie. Pues la mejor manera de ahorrar en limpieza es no ensuciar. Además, ¿ves cómo esto es? No ensuciar y prohibirlo. De civismo, claro, los países realmente avanzados, sus calles están pues mucho más limpias, mucho más impolutas, no tienen toda la mierda de pintadas que tenemos típicas en España y cosas así, porque la gente respeta lo público como algo sagrado, como algo en lo que dices, oye, en mi casa hago lo que me da la gana, pero aquí no, porque esto no es mío, esto es como de todos, entonces las normas aquí tienen que ser más estrictas para no abusar de ello, para no dañarlo. Sí. Entonces el pretender que no, hay como... puede haber un óptimo de claro, cantidad de suciedad en las calles, y dices, hombre, vamos a ver, pues nadie te va a pedir que andes con mucho cuidado, porque como tus zapatos van dejando átomos de zapato por ahí, eso ya es suciedad, y eso no se nota. Pero el típico que tira el plástico de lo que se ha comido, o el tabaco, o el cigarrillo, pues es un guarro al que hay que pararle los pies, simplemente. Sí. He consultado el índice del libro y he visto otro de los personajes, el policía corrupto. Mira, hace la defensa... Ese también es de los difíciles. Oye, es de los difíciles. ¿El corrupto o el que no hace nada? Claro, porque el que hace la vista gorda. El que hace la vista gorda favorece entonces con su inacción al narco, que vimos que era un héroe que produce un servicio que la gente demanda, con lo cual hay que ensalzar al vago que recibe su salario por no hacer nada. Y al corrupto encima más todavía, porque el corrupto se alía con el narcotraficante, con el chulo, para que la gente pueda acceder a esos servicios ilegales mucho más fácilmente, con lo cual ensalcemos tanto al polivago como al policorrupto. Además es que eso, si hay un poli que es corrupto, ¿cómo sabes en qué es corrupto? Es decir, ¿a quién deja pasar? Solo al que realmente dices, bueno, no obliga a que se cumplan leyes que en realidad no tendrían que estar ahí, porque van contra la libertad, o aprovecha su posición de poder y ya pide sobornos por todo. De nuevo, esto es típico. En países no mínimamente civilizados o avanzados, pues toda la burocracia y la burocracia policial pues es que da miedo por el poder que tiene, entonces hay que estar untándoles constantemente por todo. Claro. Y dices, oye, colega, que esto es... aquí hay que tener mucho cuidado. Presidente, la policía es el órgano más sensible, quizá importante de una sociedad, está muy mal organizado ahora, ojalá hubiera más servicios de policía privados en competencia, o los policías que hay estuvieran mucho más controlados, todos los ciudadanos pudiéramos controlarles a ellos, igual que ellos nos controlan a nosotros para que no seamos criminales, poder hacer nosotros lo mismo con ellos, porque el hecho de que un policía se convierta en criminal es peligrosísimo. Claro, yo recuerdo, no sé si realmente lo dice así Bloch en el libro, pero he oído este tipo de argumentos. Dado que el Estado utiliza la coacción y la fuerza como la utiliza, ¿no? Los policías son como delincuentes, es decir, son delincuentes, son gente que trabaja en el uso de la fuerza para el tipo que me roba el dinero. Entonces, el poli corrupto, el poli vago, es un infiltrado dentro del grupo de delincuentes que decide no delinquir, no hacer el trabajo para el que le están pagando, ¿no? Es una forma un poquito rebuscada de presentarlo y de justificar que, oye, fenomenal, tú te has metido en el cuerpo de matones, matones, chorizos y ladrones y estás haciendo, estás minándolo desde dentro. En parte, de nuevo, en parte, esa parte es correcta, pero es que no es completa. Es decir, la policía presta unos servicios. Lo presta mal, lo presta de mala calidad y a muy alto precio y no te deja elegir, pero lo presta. Y mientras no haya otras alternativas, esos servicios son esenciales. Mira, ¿por qué creéis que tienen prohibido ponerse en huelga y tienen muy limitada su capacidad de asociación sindical y todas esas cosas? Porque si de repente dejan de trabajar, es que el orden social se viene abajo. Porque la gente, muchos, o uno, al menos unos cuantos, dejarían vía libre a sus instintos criminales y la gente reclamaría, oye, no, yo quiero que esta gente haga su trabajo mínimamente bien. Entonces, de nuevo, ¿que es verdad que en ciertas actividades nos vendría mejor que la policía haga la vista gorda? Sí, pero de ahí a decir, bueno, pues que el policía corrupto es un héroe, pues hay un gran trecho. Bueno, pues esto creo que delimita, o por lo menos esto aclara bastante de qué va el libro y los personajes y los argumentos y la clase de argumentación que se va a encontrar el lector. Paco, otro personaje que sé que a ti tú quieres hablar de él, de este, el falsificador de dinero. Lo defiende Walter Bloch, es un capítulo que tiene dedicado a la economía, que está integrado por el blanqueador de dinero, lo llama así, el avaro, el heredero, el prestamista, el no caritativo. ¿Qué nos cuentas acerca de su defensa del blanqueador de dinero? La verdad es que no entiendo por qué lo han traducido, y es que eso está mal traducido, claro. Porque en su libro él se refiere al falsificador, el counterfeit. Ajá. Es counterfeit falsificador, es no es blanquear. Efectivamente. Blanquear es money laundering. Este dinero, de qué actividad lícita o ilícita, pero ese tema apenas lo trata, no recuerdo que lo trate, Bloch. Es el tema de Bloch quiere criticar el sistema de reserva fraccionaria de los bancos y el monopolio de los bancos centrales de la producción de dinero base. Entonces, ajá, para eso primero dice, ¡ah! Pero es que el falsificador es un héroe, porque hace lo mismo que hacen los bancos centrales. Y ahí demuestra que está totalmente confundido, que no está haciendo más que repetir el error que cometen sistemáticamente algunos austriacos asociados, sobre todo a Murray Rothbard, de no entender qué es lo que hacen los bancos y no entender el sistema de reserva fraccionaria. Entonces Bloch empieza diciendo, bueno, el falsificador, bueno, pues produce billetitos por ahí, cosas que parecen papeles, y se las trata de colocar a otros, pero el daño que hace, pues al menos es localizado, y a veces no, nadie se da cuenta porque ese dinero sigue circulando, pero él dice, bueno, pero esto es lo mismo que hacen los bancos centrales, lo mismo, porque insiste, no, es que cada vez que un banco imprime papeles, billetes de banco, por que sean más que las reservas que tenga en oro, que el oro es, se supone, el dinero que ha escogido el mercado, está cometiendo fraude. Esto es que es totalmente erróneo, totalmente falso. No entiende cómo funciona la banca, que la banca solo necesita tener unas reservas limitadas de oro, es decir, de dinero base, y que en su activo, que esto no lo consideran, puede tener otras cosas que sean activos líquidos. Tradicionalmente eran la teoría de las letras reales de Adam Smith, pues eso, letras comerciales muy líquidas, muy seguras y a corto plazo, de tal manera que las podían vender en cualquier momento y conseguir oro rápidamente y con seguridad y en condiciones que van a desestabilizar el mercado. Entonces eso, como Bloch cree que todos los bancos son unos timadores que están engañando a la gente y expandiendo constantemente la masa monetaria y que además lo hacen no solo con la bendición, sino que incluso con la coordinación del Estado y el Banco Central, pues que al revés, que el falsificador es un héroe que se toma un poco la justicia por su mano y hace lo mismo. Dices, no, en absoluto, eso no es lo mismo. El falsificador lo que hace es producir documentos que dan derecho a algo, realmente eso, falsificados, sin que la otra persona haya firmado y reconocido. Mientras que un banco, cuando emite un billete, un pasivo, lo que está diciendo es, esto es un pagaré, te pagaré, cuando me lo reclames, te pagaré. Otra cosa es que el sistema monetario actual es un disparate en el que eso ya no se paga. Yeah. Y eso es verdad, pero que no es el mismo tema, el mismo problema. Muy bien. Pues muchas gracias, Paco. Yo creo que ha quedado bastante claro el tipo de personajes que pululan por defendiendo lo indefendible y las argumentaciones que utiliza Walter Block, pues bueno, en algunos casos hemos visto son muy razonables y podemos estar de acuerdo con ellas. Y en otros, como has comentado, pues es un poquito más cuestionable. Pero lo bueno es que fomenta el pensamiento, que uno se plantee eso, si los argumentos encajan o no con su forma de ver la cuestión. Es un libro muy estimulante, muy sugerente, y bueno, está en español, lo cual es muy bienvenido, y esperemos que la segunda parte del libro se publique pronto y que pueda llegar también a estar en español. Muchas gracias, Paco, por estas apreciaciones tuyas, estas observaciones al libro de Walter Block, Defendiendo lo indefendible. Gracias a ti, y como una recomendación final, eso, leer este libro y está muy bien, y se puede uno entusiasmar con él y las ideas y echárselas a la cara a otros y pegarse, pero darse cuenta de que estos temas a veces estás sobre el filo de una navaja y si metes la pata te vas a cortar. Y entonces, defender ciertas ideas con cuidado, siendo consciente de qué explicaciones pueden tener de las que no te hayas dado cuenta. Pues como veis, aquí tenéis un libro con instrucciones de uso por Francisco Campella. Muchas gracias, Paco. Gracias, Luis. Esto ha sido una conversación en libertad sobre Defendiendo lo indefendible de Walter Block. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.